a Saint-Tropez, la luna sí destacó un té. Eva Lewis, contándoles de él en el chel. Marisa. Hola, Claudia, ¿qué haces? Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Qué bueno encontrarte, che. Que antes nos venimos a encontrar, ¿eh? Sí, ¿qué haces por acá? Acá justo en el culo del mundo. Sarajevo, el hospital de Sarajevo, quiero decir. Claro, ¿qué tiene tu pibe? Y mi pibe está, se despertó y mal, ¿viste? ¿Sí? Con dolor de vientos. Oh. Tiene el tabique desviado y bueno. Típico, típico. Debe ser trombosis. ¿Un dolor de vientres? De dientes. Ah, porque si no, ahí te la regalo, ¿eh? ¿Vos tuviste? No, pero mi nena, Jenny. ¿Jenny? Ah. Tuvo dolor de vientres el año pasado. Se ve que se agarró... En el colegio. Que entonces en el colegio le creció un vientre de más. Tuvieron que frangosearle uno. Así me dijo el doctor. ¿Y dónde lo dejaron ese? No, lo donamos. ¡Ah, qué lindo! A la parroquia, nosotros somos muy religiosos. Vamos los domingos y los lunes. Ah, los lunes está a mitad de precio. ¿A quién te atiende a tu pibe? Me atiende el doctor Minoide. Mira. La tuya hace cuánto que no viene acá. No, yo la traigo todas las semanas. ¿Así, de chequeo? No, siempre tiene algo distinto. Por ejemplo, ¿cuál fue la mejor? Tuvo... El mes pasado le agarró una catralosis. Es jodida la catralosis, ¿eh? Sí, pero era leve. ¿Qué se trata? Pero era leve, es una enfermedad que te ataca. ¿Te ataca? Sí. Cuando vos menos lo esperás. Cuando estás durmiendo. ¿Qué y te despierta. Sí, ¿cómo camina tu nena, con las dos piernas? Sí, por suerte ya le extirparon la tercera. Claro, no, el mío todavía le falta. ¿Le falta? ¿Qué le falta? Le falta una pierna. ¿Que tiene dos nada más? No, tiene una. Ah, bueno. Y necesitaría otra más. Ah, haber sabido, me hubieras dicho, tonta. No tenés mi número de teléfono, si a mí me sobraba una. No quería molestar, no te quería importunar. A mi nena le sobraba una. Decir que una pierna de nena para tu nene. Por ahí le van a cargar los compañeros en el colegio. Pero lo importante es que a él le guste. Patente si quiere, pero quiere. Tú vale pues. Un desastre, te digo yo, acá lo que hace falta es otra cosa, es dignidad. Porque el país es hermoso, pero el problema son los argentinos. Te digo, si todos fueran como el doctor Rinoide... Oh. Mucha inmoralidad. Mucha inmoralidad. No se mucho puede... libertinaje. Sí, vos salís a la calle y la gente en bola. Te tocan el culo. Te putean. Te quieren cagar con los vuelos. ¡Hijo chota! ¿Viste? Ahí tenés. Mirá que... anda a cagar, pelotudo. No hay moralidad, no hay ética. Escuchame, y ahora... Mirá, ahí sale mi nena. ¿Y tu nene? ¿No lo trajiste? ¿Te lo olvidaste? Ay, pero qué tonta. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Y sí, tengo la... Te digo, cosas, ¿no? No me olvido la cabeza porque la traigo en el bolso. Si no, me la olvido, ¿eh? Mirá, ahí viene mi hija, Jenny.